¿Qué tal? ¿Estás preparado o preparada? Si todavía no has llegado al vuelo, cógelo porque nos vamos de viaje ya. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Toda la tripulación te da la bienvenida a esta nueva edición de Unishow. Ya no nos vamos a ir de mini vacaciones, ya no tenemos pausas. Vamos a estar aquí desde ahora y durante los próximos 60 minutos y también durante las próximas semanas sin ningún descanso hasta el final de la temporada. Hoy tenemos un programa bastante variado, vamos a tocar muchos estilos musicales. En total vamos a tener 10 temitas. Empezaremos en el año 64 y acabaremos en la pista de baile en el 97 y poniéndote ya las pilas de cara al fin de semana. Como siempre, queremos tu participación a través de nuestro blog en uni-show.blogspot.com. Ahí es donde nos puedes dejar cualquier sugerencia, cualquier comentario o escribirnos un correo si te apetece. Y sin más dilación, vamos a comenzar ya este viaje apasionante. Nos situamos en el año 1964 con un grupo, con una banda de pop y de R&B, llamada como su líder y cantante, Manfred Mann, que es el nombre artístico de Manfred Lubowitz, un músico sudafricano que comenzó como teclista de jazz y se pasó al rhythm and blues en la década de los 60. Ya en el 62 formó la banda Mann Hughes Blues Brothers, que un año después pasó a denominarse Manfred Mann. Se constituyeron en Londres y solo mantuvieron su trayectoria durante esta década, ya que se disolvieron en el año 69 tras una caída de éxito y de popularidad. En el año 1964, el grupo compuso la música de una serie de televisión llamada Ready, Steady, Go, y también grabaron una versión de un tema de los Exciters un año antes y que llegó al número uno de las listas británicas, estadounidenses y canadienses. El susodicho se llama Do Wa Di Di Di Di y se ha empleado en diversas ocasiones hasta la actualidad, tanto en cine como en televisión y también por parte de artistas con posterioridad. Con esta banda, excelente donde las haya, comenzamos esta nueva edición de Unishow con los saludos, como siempre, de Carlos Adelantado. Es todo un placer. There she was, just walking down the street singing. Single day singing. animada y alegre canción con la que queremos empezar esta nueva edición de Unishow. Vamos a tener hoy también, como siempre, canción de película, que es la que tú has elegido en nuestro blog. También en el One Hit Wonder, que va a venir desde tierras noruegas. Todo eso y mucho más. Vamos a continuar nuestro viaje musical y avanzamos un año en el tiempo para encontrarnos con una pareja sentimental y profesional que triunfaba en esta misma década. Cherline Sarkisian Lapierre, que es más conocida como Cher, nació en California y se casó muy joven con Sonny Bono, con quien tuvo dos hijos y cosecharon un gran éxito en la música. Ya en la siguiente década realizaron incursiones en el cine y televisión hasta que se separaron. Cher se volcó en el cine hasta ganó un Oscar a la mejor actriz por la película Hechizo de Luna a finales de los años 80. Retomó su carrera musical, que llegó a su punto álgido en el año 98, cuando publicó Believe, aquel famosísimo disco con el que arrasó en las listas de ventas y éxitos en todo el mundo y por el cual ganó un Grammy al mejor tema dance del año, el tema Believe. Pero nos remontamos a sus inicios, porque en esta década de los 60 Sony era su productor musical y ella grabó un tema dedicado a Ringo Starr que no logró el éxito, pero a partir del año 65 se relanzaron bajo el nombre de Sony & Cher y con su primer disco Look At Us se hicieron un hueco en las listas europeas y estadounidenses. Dentro vamos a encontrar la canción I Got You Baby, que los lanzó al estrellato, un tema compuesto por Sony y que ha sido reinterpretado en multitud de ocasiones por la pareja. La última tuvo lugar en el año 87, varios años después de su separación. Además, Cher realizó una versión de la misma para una serie de dibujos animados. Por si fuera poco, V40, la versión hoy fue empleada en la película Atrapado en el Tiempo de 1993. En definitiva, Cher es una de las grandes divas de la canción y siempre da de qué hablar, sobre todo por sus extravagantes vestuarios y su pacto secreto para mantenerse eternamente joven. De hecho, la voz y la apariencia era la misma en el año de esta canción que vamos a escuchar, I Got You Babe, como en los 90 con el tema Believe. Nos quedamos con su pareja Cher, I Got You Babe. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. My hand. I got you. Como podrás comprobar, estamos cumpliendo las promesas que te hemos hecho en el blog. Esta era otra de las canciones prometidas, el tema I Got You Babe de Sonny and Cher. Enseguida viene una canción que también incluye la palabra baby. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Nuestro viaje hace parada ahora en Gran Bretaña con un músico conocido por su trabajo como solista a mediados de los 70 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie. Es Peter Kenneth Frampton, Pete Frampton, que comenzó a tocar la guitarra con 7 años y a los 10 ya formó su primera banda en la escuela. Fue formando parte de diversas agrupaciones hasta que conoció a Bill Wyman de los Rolling Stones, que lo empezó a representar como manager. Tras esto, ficha por Humble Pie y publica 5 discos con esta banda hasta que decidió marcharse y formar la suya propia. Durante los 70 se consolidó como un excelente solista y su éxito se prolongó hasta finales de los 80, cuando vuelve a unirse a Humble Pie por un tiempo. A mediados de los 90 concluyó su trabajo como solista, aunque sigue colaborando con otros artistas como Bill Wyman o el grupo Lynyrd Skynyrd, el responsable del tema Sweet Home Alabama. El tema que ahora vamos a escuchar se encuentra en versión de estudio dentro de su disco Frampton del año 75, pero nos vamos a quedar con la grabación en vivo del álbum Frampton Comes Alive, que es la más recordada. Dice que te quiere tal y como eres. Y esta es una canción tan famosa que ha sido objeto de versiones posteriormente, pero nos quedamos aquí con la original en su versión en vivo y en directo, Baby, I Love Your Way, con Pete Frampton. Yeah. un tema que seguro no te habrás resistido a cantar o a tararear porque lo conoces de sobra. Este Baby I Love Your Way de Pete Frampton. Seguimos aquí en Unishow, Radio Universidad 89.0 FM, www.usal.es/radiouni, con la música de siempre como nunca. La habías escuchado y ahora vamos a hacer efectiva otra de las promesas que te habíamos hecho en el blog. Nos vamos a alojar en un sitio muy especial y además volando por el cielo, ya que esto es un viaje, volamos por el cielo con unas águilas californianas. Ya sabrás de quién te estoy hablando, los Eagles, que es una banda de rock en cuyos inicios su música era una mezcla entre country y armonías del rock surfero de California. Así pues, compusieron baladas sensibles y con letras que versaban sobre coches, relaciones y vida sin rumbo. Su énfasis en los arreglos y su maestría musical los convirtieron en referente del country sureño, aunque se movieron hacia un sonido más rockero con posterioridad. Con 5 sencillos y 6 álbumes número 1, Eagles están entre los mejores grupos de estudio de los 70. Hasta la muerte de Michael Jackson, presumían de haber vendido el álbum más vendido en Estados Unidos, el de sus grandes éxitos 71-75. Se separaron en 1980, pero volvieron a mediados de los 90 para dar conciertos, aunque de forma discontinua e irregular. Lo último que sabemos de ellos es que en 2009 dieron conciertos en Portugal e incluso este mismo año en Estados Unidos. Fueron catapultados a la fama con el álbum Hotel California, gracias al cual obtuvieron un Grammy y cuyos singles gozaron de gran popularidad, pero nos quedamos con el tema que le da título al disco que triunfó en la primavera de 1977. En este tema y en el disco al completo aportan su visión agridulce de la sociedad estadounidense a través de las ventanas de un hotel que representa metafóricamente el mundo de las drogas. También hay muchas leyendas urbanas alrededor de esta canción y de este disco que en su momento desmintieron los Eagles. El tema concluye con un extenso solo de guitarra interpretado por Don Feder y Joe Walsh. Pero sin más dilación, nos vamos a quedar con este sobresaliente tema de rock de los 70 de este gran grupo californiano, Eagles, de este su Hotel California. She got the Mercedes. drank champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to receive. You can check out. De principio a fin, no tiene desperdicio. Es el Hotel California de los Eagles. Los viernes en Radio Universidad Unishow. En los próximos minutos nos vamos a centrar en el sonido disco de finales de los 70. Esta y la próxima canción serán de este estilo, aunque diferentes entre sí. Vamos a comenzar con la innovadora formación musical llamada Village People, que fueron famosos por sus peculiares disfraces y sus canciones pegadizas con letras sugerentes y llenas de doble sentido. Los personajes que interpretaban eran insinuaciones sobre la presunta homosexualidad del grupo, plasmadas de acuerdo con los estereotipos gays de la época. Dos músicos franceses fundaron la agrupación en 1977 en Nueva York y las canciones eran todas en inglés, como bien sabes. Su nombre se debe a una conocida zona de ambiente gay de la ciudad de Nueva York, el Greenwich Village. En sus diversos arquetipos y estéticas, la gente que lo frecuentaba se inspiraban para componer las canciones. En 1977 empiezan a aparecer en listas de popularidad y un año después, su enorme éxito con el tema YMCA los catapultó definitivamente a la fama. El tema vino acompañado de mucha polémica, sigue sonando hoy en día y es frecuente en los descansos de eventos deportivos. En los coros cantan esta palabra, que son las siglas de un movimiento de baile. Parece ser que la Y y la C explican los movimientos de los brazos, la M, los de los dedos de las manos, y la A, los de las manos. Pero, sea como fuere, aquí tenemos, aunque no sepamos bailar esto, el YMCA para disfrutar de los Village People. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental joy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, young man, there's no need to feel down. Young man, young man, pick yourself off the ground. YMCA. And just go to the YMCA. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad, un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Aquí seguimos en Unishow en Radio Universidad. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa, momento en el que te recordamos nuestras vías de escucha y de contacto. Recuerda que nos puedes sintonizar a través del 89.0, 89.0 de la frecuencia modulada si te encuentras por aquí, por la ciudad de Salamanca. Si no, si tú eres más bien de internet, tenemos una página web con la que puedes escucharnos en directo, www.usal.es/radiouni. Y también te vamos a invitar a que entres a nuestro blog, al cual puedes acceder tecleando lo siguiente en tu navegador, uni-show.blogspot.com. Es un blog en el que puedes consultar los avances de contenidos para los programas venideros, también escuchar todos los ya emitidos unas horas después de que sean lanzados al aire. Y, como no, también puedes votar, como sabes, por esta nueva modalidad que tenemos de elige la próxima banda sonora original. Ya sabes que todas las semanas tenemos una canción de una película famosa y todas las semanas te ofrecemos en nuestro blog la posibilidad de elegir la banda sonora que tú prefieras, tu banda sonora favorita, entre cuatro que te proponemos. La más votada es la que se va a emitir en la siguiente edición de Unishow. Y como no, nuestras redifusiones. Puedes escucharnos también en diferido los viernes por la noche, es decir, esta noche a partir de la 1 de la madrugada, el programa que va a ser el anterior a este que se está emitiendo ahora mismo. Y también a su término dará comienzo una selección musical de 60 minutos con canciones pensadas para ti, canciones hechas a nuestro criterio, canciones elegidas a nuestra opinión, a nuestro parecer. Y también los lunes de 12 de la noche a 2 de la madrugada. A las 12 de la noche, este lunes próximo, se emitirá este programa. Y el viernes también, a partir de la 1 de la madrugada. Nos hemos puesto muy marchosos en el último tramo del programa. Y vamos a seguir así en este estilo musical, que es el del dance, la música disco de finales de los 70, y nos quedamos ahora con la Donna Adrian Gaines, es decir, Donna Summer, una gran artista estadounidense que creció en el seno de una familia cristiana y se inició a cantar en la iglesia. Formó parte de bandas de rock juvenil hasta que logró ser la protagonista del elenco de un musical de Broadway, estableciéndose en Alemania al acabar la obra. De hecho, se casó con el alemán Helmut Sommer, del que tomó su apellido, y tuvo una hija con él. A principios de los años 70 empezó a publicar sencillos en Europa sin excesiva repercusión y siguió participando en musicales y grabando coros en estudio para otros artistas. Su voz fue escuchada y encantó a los productores, que la ficharon a posteriori para grabar discos que sí se convirtieron en éxito. Desde ese momento y hasta la actualidad, Donna Summer se ha hecho un hueco entre las grandes artistas de todos los tiempos y su influencia en el pop actual es innegable y no para de crecer. En el año 1979 lanzó un disco doble denominado Bad Girls, que logró colocar tres canciones dentro del top 10 americano. Una de ellas es la que te voy a pinchar, Hot Stuff, que le valió su segundo Grammy como mejor artista vocal de rock. Además, el LP se convirtió en su segundo trabajo en alcanzar el número uno en listas de popularidad y llegó a ser el más vendido con 7 millones de copias en todo el mundo. Lo dicho, que seguimos con la música disco y bailonga de la mano de Donna Summer y su Hot Stuff. We'll be right back. vamos a cambiarnos de década, vamos a saltar hasta los 80 y llega el momento de traerte la canción de película de la semana que has elegido en nuestro blog gracias a la encuesta que hemos abierto para ello. En esta ocasión nos sumergimos en el largometraje Rocky III de 1982, la tercera secuela de la saga iniciada con Rocky, protagonizada y dirigida esta película por Sylvester Stallone. Como novedad aparecía Mr. T, que interpretaba al nuevo oponente de Rocky haciendo el papel del típico villano del boxeo, el tipo duro que grita mucho y boxea mejor, y también intervenía Hulk Hogan interpretando un papel con el que se dio a conocer. Vamos a centrarnos ya en lo musical. La canción central de la banda sonora original corre a cargo de Survivor, una banda estadounidense de Adult Oriented Rock, AOR, formada por Jim Petherick y Frank Sullivan en 1977, alcanzaron su mayor éxito en los 80, con muchos singles en lo más alto de las listas. No obstante, el más recordado es Eye of the Tiger, escrito a petición de Stallone para formar parte de la película. Este escuchó el tema Poor Man's Song de este grupo Survivor y los reclamó para que compusieran la banda sonora. Este tema lanzó al grupo a lo más alto, alcanzando el número 1 del Billboard americano, y se encuentra dentro de su primer álbum del mismo nombre. La canción ganó un Grammy y convivió en las listas con otras de The Human League y la Steve Miller Band, que por aquella época estaban en su máximo apogeo. Dicho lo cual, te vamos a dejar ya con la canción de película de la semana, El Ojo del Tigre, Eye of the Tiger, de Survivor. porque así lo has querido, porque así lo has decidido con tus votos. Esta es la canción de película de la semana, Eye of the Tiger, de Survivor. Y enseguida nos vamos a Noruega. Sí, nos vamos a ir a Noruega, como te comento, con un grupo que ha sido responsable de un One Hit Wonder que enseguida vamos a escuchar. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Porque llega el momento de, como cada semana, analizar esa canción que hizo famoso a un grupo y solo se les recuerda por la repercusión de este éxito. Hasta Noruega, como te digo, nos vamos con un trío de rock llamado A-ha, que se formó en 1982 y se hicieron muy populares en el Reino Unido, Australia, Europa y Estados Unidos durante los 80. Su nombre viene del título de su primera canción, Nothing to Eat, porque después de buscar en el diccionario en distintas lenguas, encontraron que aha era una palabra de carácter internacional, corta, que connota positividad y que casi nadie se había atrevido a usar como nombre propio. Se mudaron a Londres al poco tiempo de constituirse como banda para realizar su carrera en el mercado musical y se hicieron mundialmente famosos gracias al tema que ahora vamos a escuchar. Publicaron más canciones hasta su separación en 1994, ya sin el éxito del tema en cuestión, y tras la cual cada miembro se dedicó a hacer su carrera en solitario. Eran tan conocidos en esa época que lograron tocar ante casi 200.000 personas en el Estadio Maracaná de Brasil en un festival Rock in Rio y superando por goleada a la congregación para ver, por ejemplo, a George Michael o Prince. Lo más reciente que se sabe de ellos es que recibieron en Londres el prestigioso galardón Q-Inspiration Award por su contribución al rock. Nos centramos en un tema mítico como es el Take On Me, lanzado en 1984, la primera canción que la banda dio a conocer. Por aquel entonces la canción llevaba el nombre de Lesson One, pero esta versión de la canción no alcanzó popularidad y tan solo vendió la ínfima cantidad de 300 copias. Sin embargo, después de varias reediciones y dos lanzamientos fallidos, sale a la venta el disco Hunting High and Low, que incluía la nueva versión de este Take On Me, que se convirtió en un hit en el mundo entero en 1985. Y no solo la canción fue un éxito, sino que el innovador vídeo dirigido por Steve Barrons cautivó a miles de jóvenes para recordar, para aprender, pero en definitiva para disfrutar. Ahí estaba el One Hit Wonder de la semana con Aha desde Noruega y el Take On Me. Vamos a encarar ya la recta final, de nuestro programa. Y nos adentramos en la década de los 90 para traerte una gran balada de un no menos gran compositor italiano. Es Adelmo Fornaciari, más conocido como Zucchero, que nació en Ronco, Sesi, pero se trasladó a la región de la Toscana, donde formó sus primeros grupos de R&B, usando el apelativo que le había puesto uno de sus maestros. A principios de los 80 empezó a publicar discos en Italia, y tras unos años inició una gira junto a Joe Cocker y Miles Davis. Ha participado en bandas sonoras de películas sin dejar de lanzar discos, tanto en inglés como en italiano. Mundialmente su tema más conocido es Baila, Sexy Thing, del año 2001, pero nosotros nos vamos a centrar en otro de sus éxitos más famosos y que alcanzó lo más alto de las listas de éxitos en el año 1991. Esta canción fue escrita por Zucchero 4 años antes y grabada a dúo junto a Paul Young, y es un gran tema que queremos compartir contigo y que se llama Senza una Donna. Soy yo, mi baby. ¿Cómo está? Se está dali, el beso con mi lady. ¿Y cómo está? Yo estoy aquí, mi cuerpo al mar. Sono un fiore, non proprio così. Ahí quedaba esa gran balada del italiano Zucchero junto a Paul Young, este Senza una Donna, y vamos a encarar ya la recta final, la última canción de Unishow. Eso sí, nos vamos a poner las pilas de cara al fin de semana porque nos vamos a trasladar hasta la pista de baile, así directamente, con un éxito llena pistas de finales de los años 90 de la mano de Ultranate, que es una cantante de house y dance pop que colocó dos singles entre los más exitosos de la época. Nació en Maryland y desde pequeña se interesó por la música, escuchando principalmente a Marvin Gaye y Boy George, a quienes pidió ayuda para abrirse camino en este mundo, y a principios de esta década ya había publicado su álbum debut con un marcado sonido house, y sus siguientes trabajos fueron muy bien acogidos por el público y por la crítica. Desde ahí y hasta nuestros días, Ultranate ha seguido haciendo las delicias de los amantes de la buena música de baile y se ha aliado con Michelle Williams, la ex Destiny Child, para grabar temas juntas, que queremos escucharlos, por supuesto. Cuando la Warner Bros., la compañía con la que había firmado, la quiso cambiar al R&B, dejó el sello discográfico y se marchó a una marca independiente con la cual tuvo un enorme éxito comercial. Y destacamos el tema If You Could Read My Mind de la película Stars on 50, de la película Studio 54, con la formación Stars on 54, y el tema que ahora te voy a poner y que se llama Free, se convirtió en una composición imprescindible para el dance de los 90, se editó en 1997 y alcanzó las primeras posiciones en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Estoy un bizcocho, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Te esperamos en Unishow en Radio Universidad 89.0 de la frecuencia modulada, también en www.usal.es/radiouni. Te invitamos a que entres a nuestro blog uni-show.blogspot.com. El programa estará disponible dentro de un ratito, dentro de unas horas, pero hasta entonces yo creo que lo mejor es quedarnos con un gran tema de baile como es el Free de Ultranate. Gracias como siempre a Trini Mejías, que colaboró en la producción de este programa, y recibe los saludos de Carlos Adelantado, que te habló durante los últimos 60 minutos. Ha sido un placer. Te esperamos en una próxima edición de Unishow. Hasta entonces, y que la radio te acompañe. Unishow, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.